Durante los últimos tiempos, el Fondo Monetario Internacional ha estado de permanente actualidad, especialmente a raíz del escándalo sexual protagonizado por su director general, por Dominique Strauss-Kahn. Pero se ha hablado poco de otras cosas relacionadas con la institución que, en cierto modo, está dirigiendo los designios de un mundo en crisis. Esto es La Cara B. El grupo Anonymous ha anunciado que atacará en breve la página web del Fondo Monetario Internacional, del FMI. Se ha llamado a la nueva misión de los enmascarados Operación Grecia. El objetivo del próximo ataque es en denunciar cómo este organismo, en sintonía con la Unión Europea, está abusando de Grecia y sus habitantes debido a las condiciones que se imponen para recibir el rescate de 110.000 millones de euros que las autoridades de este país pidieron para poder hacer frente a la crisis económica que vive la ciudad que vive Grecia. Estas exigencias incluyen recortes sociales y medidas de ajuste que, según Anonymous, perjudicarán a los trabajadores en beneficio de quienes imponen dichas medidas. En las últimas semanas, el Fondo Monetario Internacional ha estado de permanente actualidad debido al proceso judicial contra el exdirector de la institución, Dominique Strauss-Kahn, acusado de violación en Estados Unidos. Sin embargo, esa información no ha sido la rampa sobre la cual emergieran otras sobre el discutido papel del FMI en la crisis mundial y la posibilidad de que este organismo esté favoreciendo a las grandes multinacionales y bancos en detrimento de los ciudadanos. El FMI se creó en 1945. El objetivo era promocionar políticas económicas sostenibles y facilitar a la vez el comercio internacional al tiempo que se combatía la pobreza. Como el propio nombre de la organización indica, el Fondo Monetario Internacional provee de dinero a aquellos países que lo requieran por su situación. Dichas cantidades se entregan a cambio de que esos países adopten unas políticas económicas que tiendan a favorecer los objetivos declarados por el Fondo Monetario Internacional. Tras la crisis de petróleo de 1973, algunos se plantearon si era necesario que siguiera existiendo el FMI. El colapso del sistema de cambio y las reformas económicas así parecían señalarlo, pero el entonces director del organismo, el holandés John Buitenweg, planteó el reciclaje de la institución y se decidió apoyar a países dependientes del petróleo que sufrieron el aumento de precio y a los países también del tercer mundo. Esos fondos se entregaron a cambio de negociar entre el gobierno del país socorrido y el FMI un plan de estabilización de la economía local. Pero no se trataba de una entrega de dinero, sino que en realidad se trataba de un crédito que el país beneficiario debería devolver con los intereses que se establecieran. Aquello provocó que la deuda exterior de los países en vías de desarrollo se disparara hasta bloquear por completo ese desarrollo. Con intención o sin intención, la nueva política significó que los países en crecimiento estuvieran siempre bajo el yugo de los prestatarios, que en definitiva eran los grandes bancos. La imposibilidad de hacer frente a aquellos créditos provocó la bancarrota de algunas naciones, por ejemplo, de México. Uno de los países que recibió dinero en aquel entonces fue Chile. Poco tiempo antes, un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos derrocó al presidente electo Salvador Allende. Augusto Pinochet recibió entonces una inyección de dinero por parte del Fondo Monetario Internacional. No hubo que negociar mucho. Las políticas económicas de Pinochet no diferían en exceso de las del FMI, en donde tampoco exigieron de reformas democráticas en el país a cambio de los créditos. Uno de los principales valedores en el Fondo Monetario Internacional del apoyo a Chile fue un hombre llamado John Lipsky. En sus informes no había ni una sola crítica, ni una sola referencia a los crímenes cometidos por Pinochet. Por cierto, Lipsky es el actual director del Fondo Monetario Internacional tras la dimisión de Dominique Strauss-Kahn a raíz del escándalo sexual de Nueva York. Otro de los países que sufrió los efectos de la deuda generada por la ayuda del Fondo Monetario Internacional fue Argentina. Allí, a comienzos del siglo XXI, se produjo una enorme crisis económica. Las autoridades del país quedaron como únicas responsables de la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, en el año 2004 se conoció la existencia de un informe que demostraba cómo el auténtico detonante de aquella crisis fue el fondo, algo que había insistido. Y en lo que había insistido reiteradas veces quien entonces fuera ministro de Economía, Domingo Cavallo. En los años anteriores a la crisis, el Fondo Monetario Internacional consideró que el país era un alumno aventajado en cuestiones económicas y que su desarrollo se fundamentaba en haber cumplido las exigencias del fondo en cuanto a medidas de reducción del gasto público y privatizaciones de empresas públicas. Después, el país se hundió. Algo similar ocurrió recientemente con Túnez, país al que se consideró como ejemplar a la hora de subirse al carro del desarrollo gracias a las directrices que impuso el FMI. Poco después, llegó una gran crisis que aireó nuevos escándalos políticos que acabaron por dar paso a la conocida revolución, que a su vez acabó con el dictador Ben Ali. En Argentina se privatizaron los medios de transporte. También se permitió el acceso a los mercados de capitales del país a fondos exteriores, a fondos extranjeros. Se hizo todo como se pidió por el FMI. Y sin embargo, la paridad entre la moneda argentina y el dólar tuvo que romperse. Hubo revueltas sociales. Fue la mayor crisis de la historia del país. En el informe en cuestión, que fue auditado y encontrado en los archivos del propio FMI, se decía que la institución había cometido el error de respaldar durante demasiado tiempo políticas inadecuadas. El problema es que esas políticas fueron las impuestas por el propio fondo, que beneficiaban, por supuesto, a grandes capitales, pero que en silencio estaba resquebrajando los pilares de las economías domésticas. Aún así, en ese escrito se revela cómo para los técnicos de la institución no se estaban haciendo la suficiente reformas y los suficientes recortes sociales. Tras la reunión del G20 a finales del año 2009, que tenía por objetivo redefinir las políticas monetarias mundiales para hacer frente a la crisis, el Fondo Monetario Internacional multiplicó por 4 su capacidad y pasó a convertirse en un organismo que iba a condicionar las decisiones de políticas de todos aquellos países que requirieran de un rescate, como es el caso, por ejemplo, de Grecia. Desde entonces, el Fondo Monetario Internacional se ha visto como un salvavidas para aquellos países que sufren dificultades. Hay pocas voces críticas entre los grandes organismos internacionales, pero esas críticas sí existen. Quien fuera Premio Nobel de Economía en 2001, Joseph Stiglitz, ha sido uno de los más rotundos a la hora de criticar lo que el Fondo Monetario Internacional está haciendo. Asegura que sus ayudas están condicionadas a la pérdida de políticas sociales. También denuncia que las exigencias del fondo para entregar dinero a países se condiciona a cambio de abaratar el despido de trabajadores y de la pérdida de derechos de los mismos. Y además, los rescates están sujetos a la imposición de unos intereses que benefician a las grandes instituciones financieras mundiales, privadas, que se benefician de los mismos, que se benefician tanto que incluso rescatar a un país podría ser un excelente negocio, si bien, también puede ser un encadenamiento para la libertad del país receptor, para que ese país deje de decidir sus propias políticas. Quien hasta hace poco era el director general del FMI, Dominique Strauss-Kahn, aseguró que en el caso de los recates de Europa era necesario que los países de la zona euro renunciaran a parte de su soberanía en beneficio de las políticas impuestas por ellos. Grecia fue rescatado de acuerdo a los pactos efectuados entre el gobierno, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. El dinero entregado al país serviría para desbloquear la situación de insolvencia. Sin embargo, esa ayuda, un préstamo, en realidad había que devolverla con intereses. Intereses que suelen fluctuar según las agencias de calificación, según la calificación que esas agencias otorgan, según esa nota respecto a la solvencia del país. Esa nota, en el caso de Grecia, fue poco a poco reduciéndose, fue poco a poco siendo más negativa y, en definitiva, generando más intereses. Y estos intereses generan deuda a Grecia porque hay que devolver esa ayuda en plazos. Y para hacer frente no queda otro remedio: reducir sueldos de empleados públicos y vender propiedades y empresas del Estado para aumentar la liquidez y ingresar más dinero en las arcas públicas, de forma que se pueda hacer frente a la devolución del rescate. En la web de la red Voltaire puede leerse: el Fondo Monetario Internacional ha conseguido una óptica financiera de la política mundial. Gracias a ello se ha permitido que los especuladores del norte se enriquezcan mediante la explotación del trabajo más que de los recursos de las naciones del sur.